Se llamó The Wild Heart y todo arrancó con esta canción, Stand Back. Éxito Top 10 de Stevie Nicks, con los arreglos en sintetizadores de Prince y muchos artistas invitados. Volvió también a Tom Petty, como en su disco anterior. Mick Fleetwood, de la agrupación Fleetwood Mac, también hizo su colaboración, al igual que Steve Lukather, del grupo Toto, también apareció en este álbum. Fue una buena producción esta. Incluyó otros éxitos como If Anyone Falls, por ejemplo. Bueno, estamos repasando, así como en un cuento de hadas, la historia de Stevie Nicks desde que arrancó con ella arrancó con Fleetwood Mac, lo sabemos, y fue genial y fue realmente creativo su aporte al grupo. Y luego entonces su carrera como solista inició para esta fecha, específicamente hace 40 años, con su álbum debut, Belladonna. Empezó el Festival del Niño y el Bebé de Supermercados Rey Romero Metro Plus y Mr. Precio, y nos trae deliciosos y divertidos descuentos en chocolates, caramelos, juguetes, artículos para bebés y mucho más. Aprovecha lo que viene el Día del Niño y lo puedes celebrar con el Festival del Niño y el Bebé del 14 al 25 de julio. Y Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entregas gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app. Para más información, 6255-4285. 6255-4285. Vento P.O. Box. Vento con V de veloz. Vamos a regresar con algo más de Stevie Nicks. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8. Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Gerardo Lemos desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes de saber hasta ahora. Autoridades cubanas liberan a youtuber detenida. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la youtuber cubana Dina Fernández, conocida como Dina Stars, reapareció para anunciar que está ya en su casa luego de haber sido detenida el martes por la policía. Fernández dijo que no fue torturada ni maltratada y pidió a sus seguidores no difundir ese tipo de informaciones. Señaló que fue detenida por instigación a delinquir al promover las manifestaciones de los últimos días en la isla. Fernández fue detenida este martes cuando concedía una entrevista en vivo al Canal 4 de España. CNN ha contactado a las autoridades cubanas para tener información sobre la situación de Fernández, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. Estados Unidos está perdiendo tiempo en la carrera de la vacunación a medida que la variante Delta predomina en varios estados. Las tasas de vacunación contra el COVID-19 han bajado y los casos están aumentando agravados por la variante Delta, que es más transmitible. El doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, dijo a CNN que el país no puede esperar a que las cosas se vuelvan más racionales. Las vacunas han estado disponibles para la mayoría de los estadounidenses durante meses, pero todavía solo el 48,2% del país está completamente vacunado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Esto mientras las tasas de casos han aumentado drásticamente. En 47 estados, la tasa de casos nuevos en la última semana es de al menos un 10% más alta que la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. De ellos, 35 han experimentado aumentos de más del 50%. En contraste con Estados Unidos, China se acerca a la llamada inmunidad de rebaño, ya que la mitad de la población está vacunada. La Comisión Nacional de Salud de China informó que el país ha administrado más de 400 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, lo que indica que el país ha vacunado a la mitad de la población con al menos una dosis. Hasta ahora, China ha aprobado condicionalmente 7 vacunas contra el COVID-19. Las más usadas son las producidas por los fabricantes chinos Sinopharm y Sinovac, que requieren 2 dosis. La velocidad de administración de las vacunas ha aumentado en China durante las últimas semanas y en solo 10 días se han aplicado dosis a 10 millones de personas. Sin embargo, varios brotes han afectado a varias ciudades chinas en los últimos meses, incluidas las principales ciudades del sur, Guangzhou y Shenzhen. Las autoridades identifican a otra de las víctimas del mortal derrumbe del edificio Kaplan Towers South, cerca de Miami. Según un comunicado de prensa de la policía de Miami-Dade, el cadáver de Luis Bartobar, de 51 años, fue recuperado de los escombros el 10 de julio. Las autoridades no han dicho si se han recuperado cuerpos adicionales del sitio este miércoles. Hasta la fecha, el número de muertos por el colapso es de 97. Twitter matará Fleets, su versión de historias como las de Snapchat e Instagram. El producto desaparecerá de la plataforma el 3 de agosto, a menos de un año de su aparición. Según Twitter, la medida fue porque sus usuarios no están interesados en compartir sus pensamientos en los fleets, unas de las publicaciones que desaparecen 24 horas después de ser publicadas. Twitter probó por primera vez los fleets en Brasil en marzo de 2020 y lanzó oficialmente esta función en noviembre del año pasado. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com/5cosas. Desde Atlanta, les informo Gerardo Lemos. Sigan conectados e informados a través de